espera cada día, limpia, pálida y desnuda. Enigmática, inquietante, misteriosa, como la luna. Y a su lado, un amante y confidente, convencido que solo ha nacido, según él, para acariciar su piel. Y los tres, de corazón a corazón, hablaremos de ternura, de pasión, de sentimientos y aventuras, de historias de amor, de las que acaban bien, del olor de una piel que no se olvida y de las heridas. Me digo, vaya tres patas pa' un banco, qué suerte has tenido, ay, truán, de haberles encontrado. Y es que saben por qué sangro, por qué río, por qué canto y por qué lloro. Y no dudan que verles cada día me hace gozo. Perdón si no os he presentado por la descortesía. Ella es, como habréis imaginado, la hoja de papel en blanco de cada día. Y él el lápiz con el que en ella escribe lo que siente el alma mía.